Bienvenidos a El Retorno del Tango. Mercedes Cecilia Simoné nació en 1904, quien es conocida como la Dama del Tango, de quien hablaremos el programa del día de hoy. Estuvo casada con el guitarrista folclórico Pablo Rodríguez, famoso artista de la época, quien la incluyó en varias presentaciones y pronto se dio su ascenso como cantante solista. Escuchemos entonces en formato dúo junto a guitarra acústica el tango La Inocencia. Triste, murió mi vecina, dejando en el mundo lleno de dolor a mi buen amigo y a la pobre nena, que al padre angustiado así preguntó: papito, decime por qué hay tanta gente, por qué lloran todos, vos también llorás. Porque hay tantas flores arriba en la mesa. ¿Dónde está la cama? ¿Dónde está mamá? Mira cuántas velas pusieron los hombres que hay allá arriba. Yo quiero mirar. Es mi mamita, llámala papito, decile que venga conmigo a jugar. Mamita querida, tengo mucho sueño, álzame en tus brazos que quiero dormir. Llámala papito, a mí no me siente. Mamita querida, ¿por qué no venir? La pobre inocente no sabe de pena, no sabe la angustia de aquel triste hogar. Ella no comprende que su madre buena se va de este mundo y no vuelve más. Si llegó la noche y hubo mucha gente, se cansó la nena de tanto llorar. Se durmió en los brazos del papá querido, mientras su mamita descansaba en paz. Debutará en el año 1926 y enseguida se volverá una estrella. Para el siguiente año ya grabaría sus primeros discos en la Casa Víctor. Hasta mediados de los años 30 su repertorio fue bastante disparejo porque tenía temas magníficos y otros temas intrascendentes, esto a torpes imposiciones de la empresa grabadora. Escuchemos ahora dos interpretaciones de ella. La primera es Pena Mulata, acompañada por la orquesta de Emilio Braveri, y la segunda es el tango Cuentas Viejas, acompañada por la orquesta de Roberto Garz. Que se desata bajo la bata de Broderí, dolor de milonga que apenas prolonga con queja tristonga la noche de abril. Como un espejo brunido y viejo brilla el pellejo del bailarín, clavel escarlata que la ansia delata temblando en la bata su mancha carmín. Tu madre murió de amores en el barrio del tambor, le abrió caminos de ausencia el puñal del cuarteador. Tu padre murió a la sombra por vengar esa traición. Mulata, nació tu estrella en un cielo de crespo. Luz de locura brilla en la oscura mirada dura del bailarín, alcohol de añoranza que al son de la danza calienta venganza debajo la crin. Pobre morena, brotó en tus venas una serena flor carmesí, rencor en acecho pincel del despecho pintando en tu pecho la mancha carmín. Tu madre murió de amores, alma blanca y piel carbón. Mulata fueron los labios, el rencor del cuarteador. Tu padre murió a la sombra por vengar esa traición. Mulata, nació tu estrella en un cielo de crespón. Pena mulata que se desata bajo la bata de Broderí. Dolor de milonga que apenas prolonga con queja tristonga la noche de abril. ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces? ¿Cómo te va después de tanto tiempo? ¿Qué me contás, mi viejo pardo Aguirre? No imaginás las cosas que me hace recordar. Hoy que está todo cambiado, el verte a vos me quita muchos años. Sos como yo, el resto de un pasado que se quedó con nuestra juventud. Mientras tomamos un trago, recordando nuestros tiempos, soy feliz y sin embargo se me atora el corazón. Es que al volver al pasado se hacen nuevas cuentas viejas. Por aquel que sabes, nunca lo pude encontrar, cuenta que nunca cobraré. No me negues un favor, no te olvides que fuimos como hermanos. Vos no sabes dónde andará Ricardo, el maul aquel por quien quedó de luto mi hogar. Sobre una tumba juré no descansar hasta cobrar la afrenta y liquidar para cerrar la cuenta al desleal que nuestro honor manchó. Mientras tomamos un trago, recordando nuestros tiempos, soy feliz. Y sin embargo, se me atora el corazón. Es que al volver al pasado, se hacen nuevas cuentas viejas. Es por aquel que sabes, nunca lo pude encontrar, cuenta que nunca cobré. Participó en 1933 junto a varias estrellas como Libertad Lamarque y Carlos Gardel en la primera película sonora llamada Tango, donde interpretó la milonga sentimental. Escuchemos la misma. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto para no llorar. Su amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión, pero no es fácil cortarse los tientos de un metejor cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón,